amigas. Gracias de todo nuestro corazón, les decimos gracias. Hasta pronto. Gracias, muy amables. Esta canción es un regalo para todos ustedes, para todas y todos ustedes, chavos y chavas de nuestro queridísimo, la tierra de mi vibración, Monterrey. ¡Ah! Una carta por sorpresa, unas flores en tu mesa, un corazón, un teléfono que llama, un mensaje que te ama, una canción desconocida sonando cuando estás dormida. Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor. Un regalo de amor y necesitas un detalle sincero. Alguien te quiere de verdad. Ese soy yo que te quiero. Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado, envuelto en un papel azul. Este amor se ha en tu ventana, un perfume entre tus sábanas, una ilusión, una llave misteriosa para abrir tu vida en rosa, una canción desconocida tocando cuando estás dormida. Es lo que te estás esperando, un regalo de amor. ¿Cómo dice? Y de este un regalo de amor. ¿Qué? Y alguien te quiere de verdad. Y ese soy yo que te quiero. Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado, envuelto en un papel azul. Mi amor será tu regalo. Y necesitas un regalo de amor, y necesitas un detalle sincero. Alguien te quiere de verdad, y ese soy yo que te quiero. Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado, mi amor será tu regalo. Monterrey. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego, muy amables. Gracias a todos, hasta la vista. Gracias.